El Victoria no pesa, pero Necaxa sigue adelante y el Podcast PR también. Episodio 139. Comenzamos. Que inicie la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el Podcast PR con las voces de Alex Rodríguez, Gerardo Taker y Murdo Queda. Bienvenidos. You gotta keep them separated. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Podcast PR, el episodio 139, con noticias del Necaxa que empató ante los rojinegros del Atlas, pero estaremos ya hablando tanto de eso como de la Copa MX con mis compañeros y amigos. ¿Cómo estás, Taker? Bien. Sí, estoy bien, pues un resultado no me cambia el fin de semana, ni mucho menos, entonces, pues sí, estoy bien, bienvenidos todos. Bienvenidos todos, y también Murdoch Eras, que no se inmutó con el empate, que estaba muy feliz con el empate entre el Atlas y el Necaxa. Pues no tan feliz, pero bueno, al menos seguimos sumando y se acomodan las cosas para llegar a la salvación lo más pronto posible. Gracias, bienvenidos a todos. Pues muy bien, pues sí, es que... ¿Y Murdoch Eras dijiste, Alex? Sí, algo así, pero no lo quise decir con tanta etiqueta, pero sí, algo así. ¿Qué? Pues ya, ¿qué? Pues ya, empecemos, porque ya no entendí. Ok, vamos al juego contra los rojinegros, ¿no? Primero. Ok. Hagamos el recuento del partido anterior. Muy bien, pues Necaxa recibía a los rojinegros del Atlas en el Estadio Victoria, en un partido en teoría que se podía ganar. Al final se complica y... empata Necaxa, 1-1 con el Atlas. Hay muchas cosas que hablar con respecto a este partido, no nada más de la cancha, sino fuera de ella, como es la famosa foto que la vimos todos de la afición rojinegra, ¿no? Pues mucha gente, la verdad es que cumplieron con la amenaza, ahí hubo invasión rojinegra, mucha gente, muchos camiones que vinieron desde Guadalajara, digo, también la verdad es que estando a 3 horas o... quizás poquito menos, aunque en tiempo barra, ese viaje de 3 horas debió haber sido como de 4 o 5. O 7. Sí, como acostumbran, pero la verdad es que mucha, mucha gente, afortunadamente creo que no hubo incidencias mayores, por ahí algunos conatillos y cosas así, pero la verdad es que un despliegue, un operativo policíaco bastante importante, y eso pues también habla de que había conciencia, ¿no?, de la magnitud de esto, y que afortunadamente todo estuvo bien controlado por parte de la autoridad. Ya adentro del estadio incluso no hubo mucho, o sea, quizás un par de fueras que no pasaron a mayores, la verdad. A final de cuentas el espectáculo estuvo en la cancha y creo que, digo, no fue tan llamativo la cuestión de goles y esto, pero afortunadamente pues también para Necaxa no pasa a mayores, ¿no? Esto de jugar de visita en casa. Y logra el empate cuando parecía que se estaba complicando todo con un Atlas que empezó pues no tan bien. Necaxa fue dueño del partido, me parece, la primera mitad, pero no tuvo la contundencia que había mostrado en semanas anteriores, ¿no? Y eso le pesó cuando entra de cambio el Chava Lustiza para el segundo tiempo. El profe Cruz hace el movimiento ahí estratégico para entonces sí mandar su gente al frente. Y en la primera ocasión que tienen... logran el gol, ¿no? El Chavo entra y en menos de un minuto ya estaba festejando la primera anotación del encuentro. Y luego, importante, cómo se sobrepone Necaxa, cómo hace los cambios Alfonso Sosa y eso le sirve para echar el equipo al frente. Y además de que Atlas replegó un poco, a final de cuentas una gran jugada de Maturana que culmina en el remate ahí trompicado entre el pie de Riaño y el remate del defensa del Atlas y pues se concreta el empate. Me parece pues bueno el resultado a secas, aunque sí era importante, hubiera sido mucho mejor salir con la victoria, ¿verdad? Pero al final de cuentas sigue sumando y te acercas un pasito más al objetivo de la salvación. Me parece que el empate, pues sí, no es tan malo. Digo tan porque, pues, en casa lo ideal sería ganar, ¿no? Pero pues, en realidad no sé si podríamos decir que Necaxa jugó en casa, porque al igual que pasó con Monterrey y Querétaro, fuimos visitantes. Necaxa está jugando todos los partidos de visitantes de este torneo, pero el resultado como tal, pues sí, no es tan malo. O sea, Necaxa sigue en su torneo, sumando los puntos que necesita sumar de poco a poco. Claro, sería ideal sumar 3, pero pues un punto es mejor que 0, entonces me parece que eso es bueno, ¿no? De destacar, me parece positivo que otra vez el equipo tiene el carácter necesario para levantarse. Hace una semana creo que todos coincidíamos que Luis Alfonso se había tardado en los cambios, ya viéndose abajo en el marcador contra Santos, se había tardado en regresar los cambios, se alcanzó a empatar aquel partido. Y ahora los cambios vienen antes, ¿no? Y son cambios solamente buscando ir por el empate y finalmente lo consigue el equipo por medio de un autogol, pero pues sí, una jugada que fabricó el tipejo este chileno que se quiere largar y que se está tardando. ¿Qué, compadre? Shot. Ya, la primera reventada de la... hizo una buena jugada, pero pues también muchos lo tienen ahora de héroe cuando pues, fue lo único que hizo en el partido, ¿no? Pero bueno, Necaxa sabe levantarse otra vez y rescata un punto en un partido que, como bien dice Murdoch, en el primer tiempo dominó nuestro equipo, debió haber sido al descanso con la ventaja, y bueno, luego sale al segundo tiempo con un gol de vestidor, ¿no? Entonces, por eso considero que el empate no es tan malo, por las condiciones en las que se dio el partido. Ahora, hay que decir, hace algunos partidos hubo un penal que no le marcaron a favor a Necaxa, si no mal recuerdo, con Monterrey. Ahora hay uno que no nos marcan en contra, que era clarísimo, una estupidez de Jesús Ixijara que no aporta ni arriba, ni abajo, ni en ningún lado. ¿Cuántas más? Y ahora Ixijara estuvo... ¿Cuántas más Ixijara? Sí, o sea, el árbitro no lo marcó de milagro, o porque dijo, este se vio tan imbécil que pobrecito, hay que dejarlo, o no sé. Pero el ratón gracias a eso quizá Necaxa no pierde el partido. A eso llega una falla de Martín Barragán en el segundo tiempo, ¿no? Sí. Una acción en la que Marcelo Barovero se equivoca, se va en banda y deja a Barragán con la portería abierta, quien remata al poste, ¿no? Pero me parece que bueno, se sumó y es lo importante, porque no habría mucho que festejar tampoco. Sí, estoy de acuerdo ahí. Digo, qué bueno que el Estadio Victoria se dio la... O bueno, vieron la presencia de Rafael Márquez, que es uno de los mejores futbolistas de la historia del fútbol mexicano. A ver, pero ya lo cambiaste, era el mejor. Tal vez el mejor. ¿Ya es uno de los mejores? Tal vez no, es el mejor. Para mi gusto, es el mejor. Pero bueno, independientemente de eso, sí, Ixijara falla terriblemente y nos perdonan un penal. Yo creería que Maturana, por ejemplo, después de lo que habló, pues se iba a mantener lejos de la banca, pero pues no. Al final de cuentas, él es el que se elabora la jugada del gol y pues lo hace bastante bien, ¿no? O sea, más allá de que habló, me parece que en el partido dio como luz en cuanto a ciertas jugadas. A mí sí me parece que Maturana a lo mejor debería recibir más minutos independientemente de lo que le vayan a hacer. Ya dijeron que no lo van a castigar, pero bueno, de lo que habló, me parece que en la cancha demostró ciertas cosas que son interesantes. Lo malo es que antes era el Victoria algo como que decíamos, bueno, pues es en el Victoria, se gana, no creeríamos que se perdiera un partido allá en el Victoria, y ahorita creo que el equipo ha dejado ir bastantes puntos de local y no está bien, ¿no? O sea, a final de cuentas, creo que eso es algo malo para el conjunto necaxista. Y sobre la entrada, que ya nos comentó Murdo que era la mitad del estadio era rojinegro, a mí la verdad es que me da igual, porque a final de cuentas las arcas se llenan. Entonces, y puede servir para el siguiente torneo, ¿no? O sea, para los refuerzos, para lo demás, claro que funciona. Entonces, en ese sentido, si no, lo que sí es que íbamos a hablar y vamos a tener a lo mejor algo de diferencia, es lo de la famosa foto esta que invitan a, bueno, no invitan, sino aficionados del Atlas, ponen su trapo y todo. A Murdoch, porque ya nos lo dijo, le parece como que si no fuera nada, dice, ya no pasa nada, pero yo creo que es una provocación, que no se debe aceptar eso, y mucho menos previo a un partido contra el Atlas, ¿no? O sea, con el equipo que sea, pero en este caso fue el Atlas, pero no, creo que el trapo, por ejemplo, ahí, y la gente que deja entrar a los tours del Estadio Victoria, se equivoca, no pueden dejar que un equipo contrario se meta y meta su trapo y además, digo, Murdoch, salvo lo que tú quieras decir, pero yo estoy en desacuerdo completo de esa situación. Por partes, primero lo de Maturana, me parece que sí se equivoca al expresarse así ante los medios, ¿no? Digo, a final de cuentas fue como una expresión auténtica, me parece, así como que le salió en el momento. Arturo Reyes, a quien le mando un abrazo porque además fue su cumpleaños en la semana, nos compartió el audio completo de ese momento y la verdad es que fue así como que muy casual el hecho de que, bueno, cómo te sientes, que estás viendo, ya tienes buenas actuaciones en Copa, y fue cuando dicen, ¿no? Pues sí, pues yo también quiero estar en Liga y quiero buscar el regresar a la selección. Creo que eso es como válido hasta cierto punto. Quizás la forma no fue tan elegante de hacerlo. Lo positivo de que encuentro de esto es que, a pesar de que sí, me parece que fue equivocada el cómo lo dijo, pues Alfonso Sosa lo toma como una muestra de la personalidad, del carácter del jugador, y que a final de cuentas como que supo manejarlo y dice que habló con los muchachos, ¿no? Que habla con el grupo. Entonces eso es importante, ¿no? Decíamos de la capacidad de Sosa como para hacer vestidor y esta era una pruebita pues bastante compleja, ¿no? Porque bien, decía Taker, estas son el tipo de cosas que rompen vestidores y me parece que no fue así y lo puedo ver por la manera en que se festeja el gol, ¿no? Digo, hasta sentí como feito por Riaño porque él festeja como si él hubiera anotado y busca ver quién le haga segunda y nadie, nada más Michel Bayle lo saluda, ¿no? Pero todos se van sobre Maturana y festejan con él por la jugada, o sea, eso te da muestra de que no es algo de que le haya pegado al grupo y eso para mí es, al final de cuentas, lo más importante, más allá de lo que haya dicho y del futuro que tenga Maturana en Necaxa, pues eso, que no pega en la cuestión de grupo y al final de cuentas, bueno, si es, aunque sea una sola jugada, pero si es una sola jugada, te da puntos, pues me parece que es positivo. Digo, ya poco a poco y conforme avancen los minutos también y tenga continuidad, yo espero que veamos algo más de Maturana, ¿no? Que lo que vimos en este partido, estoy de acuerdo con Taker, un par de disparos que pudo haber elegido otra cosa, ¿no? Mandar el balón al centro del área o buscar a sus compañeros, pero decide tirar y no lo hace de la mejor manera. Entonces, al menos no mandarlos al córner, compadre. Que vayan a puerta, ¿no? Cuando menos, pero sí, yo espero que haya más de este chileno que si lo que él quiere es regresar a la selección, entonces es como un compromiso de de tener buenas actuaciones y eso pues al final de cuentas le va a reeditar bien a Necaxa, ¿no? En que tenga mejores resultados o al menos eso es lo que esperamos todos. Ahora, en cuanto a lo del trapo, yo nomás digo que hay cosas más importantes en las cuales podamos descansar o dejar o empeñar nuestro honor o nuestra historia o nuestro amor propio, el orgullo, lo que quieras, ¿no? O sea, la presencia de un trapo en la cancha del Victoria no le quita nada a Necaxa como tal y creo que en ese sentido deberíamos, digo, yo entiendo lo que pasa, entiendo cómo se toma y cómo ciertas personas lo pueden tomar. A mi parecer lo que digo es que, o sea, entiendo que eso es una realidad, que así es, que fue una afrenta, que fue una provocación. Lo que digo es que dejemos de darle ese significado a las cosas, ¿no? Que de verdad nos preocupemos por otros asuntos más importantes que si está o no en la cancha. Yo por eso decía, estaría muy chido que todos los visitantes, o sea, si vamos a la cancha del Querétaro, por ejemplo, la Corregidora, y yo llego un día antes a Querétaro y me paseo por la ciudad y esto, para y llego al estadio y a mí me gustaría que me dejaran pasar a conocerlo, ¿no? O sea, que hubiera alguien a quien que me dejara pasar con mi playera de Necaxa y pisar la cancha de la Corregidora y de la Bombonera y de, o sea, de todas las canchas del fútbol mexicano. A mí me gustaría conocerlas pues desde adentro, ¿no? Abajo. Entonces, o sea, lo que es más bien una invitación. Yo sé lo que significa ahorita. Lo que digo es, ya hay que quitarnos ese tipo de cosas y alejar el, te digo, ese sentimentalismo de orgullo y de sentirse pisoteados y humillados en casa. No pasa nada, o sea, al final de cuentas, Necaxa sigue siendo Necaxa, el Atlas pues, hizo lo suyo, o sea, la afición, pues qué bueno que haya gente que se entregue así a su equipo, ojalá hubiera más gente de Necaxa que también le entrara al Victoria y que se agotaran los boletos antes como para que no dejaran que otras aficiones llegaran a coparnos como lo han hecho, como dice Taker, tanto Querétaro como Monterrey y ahora Atlas, ¿no? Entonces, es una cosa de tiempo y y ya vi lo que están poniendo. Yo digo que vamos a fijarnos en otros asuntos, en los resultados, ¿no? A final de cuentas, Atlas no pudo pasarle por encima a Necaxa y Necaxa pues tampoco pudo derrotar al Atlas en su campo, ¿no? Entonces, creo que a final de cuentas lo importante está en el resultado en cancha y afortunadamente no pasó a mayores, ¿no? No hubo nada que lamentar en cuanto a cosas más peligrosas, ¿no? Como lo vemos en el fútbol de Argentina, que es quizás el referente más claro y más cercano en eso. Ok, bueno, a ver, Mordo. Primero te voy a decir algo que leí por ahí, que dicen que eres un pecho frío. Sí, ya vi. Ya, yo también leíste que lo pusieron por ahí, ¿no? Ajá. Ok, lo de llegar a los niveles de fútbol de Argentina está difícil. Incluso en Argentina ya no hay tantos esos problemas porque ya no hay aficionados visitantes en los estadios, tristemente, ¿no? Ojalá aquí nunca se tenga que llegar a esos extremos. Pero a ver, ahora respecto a lo que preguntaba Alex, lo de Maturana, a mí se me hace lamentable lo de Maturana. Quizá, como dices, pareciera que no le afectó al grupo, lo cual sería bueno, pero eso no deja de hacer menos lamentables sus declaraciones, ¿no? Uh-huh. O sea, yo creo que las oportunidades se las tienen que ganar con sus actuaciones en los entrenamientos y en los partidos, sean de liga o sean de copa, ¿no? Aquí no hay estrellitas o no debiera haber estrellitas que exijan jugar X o Y torneo. Y el lugar en un once ideal pues no tendría que ganárselo con el micrófono tampoco, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece lamentable. Y de igual manera me parece lamentable que haya aparecido. Para mí no debió haber aparecido ni en la banca, al menos este partido. Pero ok, aparece y hace, no voy a decir que un buen partido, tuvo sí mayor actividad que en otros encuentros, pero pues tiene una jugada, hace una jugada. Por eso no entiendo cómo algunos dicen que ahora que él fue el héroe, porque hace una, pero se gana una amarilla, como dije hace un momento. Sí, absurda, sí. Absurda, sí. Bien, gracias, Alex. Y hace dos disparos que van, casi botan en la bandera del córner, ¿no? Entonces, me parece que sí pudiera ser la jugada que hizo, sí, sí es muy buena, la verdad. Pero no sé, quiero pensar que Luis Alfonso Sosa habló con ellos, habló con él y decidió él darle más minutos, ¿no? Y quiero pensar eso para no pensar que alguien le haya dicho a Luis Alfonso Sosa que le tenía que dar más minutos, ¿no? Eso sería igual de lamentable que las declaraciones de Maturana. Lo del trapo, pues, bueno, en principio, Mordo, si tú quisieras llegar a conocer con tu playa Necaxa X y Y estadio, pues primero tendrías que viajar, compadre, con eso de que eres rodopado, pues no sales de Aguascalientes. Entonces, para conocer los estadios y pisar las canchas, tendrías que viajar a ellas primero. Ahora lo de los chavos, esto es el Atlas, yo coincido con Alex, de hecho lo platicamos en la semana, es una provocación como bien dice Alex, y no es que nosotros nos sentamos ofendidos porque, ay, o sea, al final de cuentas son dos tipos de una barra, bueno, tenían que haber ido al menos tres porque son dos que salen en la foto y el que la toma, ¿no? Pero ahí no podemos decir que sea cosa del club o de la directiva como muchos hicieron erróneamente, me parece. Yo la verdad nunca he ido en plan turista al Estadio Victoria, pero sí tengo las referencias, ustedes y de otras personas, que si tú llegas te dejan pasar. Ok, no tengo problema, que dejen pasar a los turistas, que dejen que la gente entre y conozca, está bien. Pero lo decía Alex ese día que platicábamos, tú como vigilante o como seguridad del estadio o encargado, tendrías que estar al pendiente de que no vayan a pasar banderas o trapos. Porque sí, es una foto que, ay, se tomaron su foto con su trapo. Tomaron su foto con su trapo para, ay, fuimos aquí y aquí estamos nosotros, sino para provocar. Y tal cual en un grupo de Facebook apareció la foto como diciendo así de, tu casa ya es mía, algo así. Esa es la provocación, Mordo. Y digo, el Victoria pues tampoco es mío, ¿no? Pero pero ahí sí me parece mal por la gente que permitió, no que permita que entren, repito, sino que permite que saquen su trapo y se tomen una foto así, ¿no? Ahí es donde yo pienso que está mal. En fin, yo nada más digo, pues digo, también la gente de seguridad no está fijándose en el Facebook de la gente que se toma las fotos, ¿no? O sea, yo puedo tomarme una foto donde sea y decir, y poner, postearla con cualquier frase ofensiva. Claro. Ahí va a depender de la persona, ¿no? Pero si ves que están sacando el trapo, no, espérense. Alguien me dijo, no sé si alguno de ustedes, alguna vez que fue al estadio, creo que tú me lo habías dicho, Alex, le dijeron, pero no suban fotos porque nos regañan. Ajá. Entonces, si te regañan de que pasa gente y sube las fotos de que entraron al estadio y a ellos esto les puede traer un problema, pues con mayor razón te fijas que no estén tomando fotos o que no se estén tomando fotos con trapos y banderas de otros equipos en la cancha de Necaxa. Sí. Yo también estoy de acuerdo con eso, que no se puede. Es que es una provocación a final de cuentas y, o sea, una cosa es como tú dices, Murdo, que vayas al estadio de Querétaro y te tomes, o sea, como aficionado al fútbol quizá, pero otra es que llegues y que te plantes con tu, porque además hay antecedentes con los atlistas en la cuestión de las barras, ¿no? Entonces, si hay un antecedente, pues a lo mejor eso no se sabe, pero pues lo evitas, o sea, es que es eso, o sea, es un acto que puede llevar a cosas violentas y finalmente, pues digo, creo que no pasó, pero pudo llegar a ser algo que afectara al equipo local. Al final de cuentas, el que va a absorber todos esos daños si llegara a pasar algo, pues es el Necaxa. Entonces hay que cuidar como que la casa y pues ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo sí creo que independientemente de que sea para turistear o lo que sea, no debes permitir que la gente se tome fotos con un trapo. O sea, la playera puede pasar, pero el hecho de que traigas el trapo, pues como que sí ya es algo no da, que es reprobable, vaya. Bueno, ya tiempo. pues. Ahí están los puntos de vista. Usted déjenos sus comentarios en paseorregiblanca.com.mx. En su opinión y bueno, del partido nada más quería regresar, perdón, a los cambios que hizo en la alineación entonces Alfonso Sosa. Digo, por estas cuestiones de las lesiones y demás, pues no vimos al capitán, a Marcos González, que anda malito. Y entró Jesús Chávez, ¿no? Un desgarre. Gracias por el dato. Jesús Chávez, ¿cómo lo vieron? O sea, a mí me puso a temblar el verlo así de, ¿qué? ¿De titular? O sea, ¿de veras? El verlo en la elección, sí. Y a final de cuentas, pues creo que no desentonó del todo. Y luego Jonás Aguirre en la lateral, me parece que hace un buen partido. Mucha velocidad, mucho despliegue físico. Sí, es como de llamar la atención lo que tiene. Nada más le falta el toque, ¿no? Ya el último pase para hacer la jugada de peligro, porque el desborde pues cuenta con él y creo que hizo una buena pareja en esa banda con Luis Felipe Gallegos y por ahí también con Edson Puch. De repente chocó en algunas jugadas, en algunos recorridos, pero se le ve ganas de eso, ¿no? De ganarse la titularidad con la oportunidad que le dieron en esta ocasión. Sí, Jonás a mí me gustó mucho, pero lo que me sigue pareciendo que está jugando de gran manera es Claudio Reaño, haciendo el papel de poste. Ajá. Me parece que está teniendo un gran torneo. De lo otro que preguntas tú, Chávez, pues sí, yo también temblé cuando lo vi de titular. Dije, ¿qué? Pero no sé qué tanto es que no haya desentonado y qué tanto que no haya sido exigido. Porque seamos honestos, Atlas generó mucho, pero generó mucho, entre comillas, ¿no? Porque sí, en realidad no puso a prueba a la defensa de Necaxa. O sea, los centros de Atlas siempre fueron cortados, o siempre salió Barovero a rechazar o algo, ¿no? Me parece que Jesús Chávez cumplió a secas, porque tampoco podemos hablar de una actuación destacada en la que pues, apenas se notó, ¿no? Me parece que producto del pobre ataque que tiene Atlas o que mostró Atlas, para mi gusto. Sí, incluso por ahí hubo nada más una donde lo techaron a Jesús Chávez al principio del partido y llegó Bekeles a cubrirle la espalda y salvarle la chama, ¿no? Por ahí fue como agarrando confianza y Mario de Luna pues ahí también se estaba multiplicando en la defensa en algunas jugadas. Digo, es que de verdad Barovero no tuvo así que digas una tajada que nos salvara o algo así. Me parece que fueron errores muy claros de las dos claras que tuvieron los del Atlas en un tiro de esquina que remata el delantero y se va por arriba, y otra que se va a un lado, ¿no? Ya en el segundo tiempo. Y la del gol, o sea, fueron tres jugadas, me parece, así como serias, en las que, pues, Barovero tampoco tuvo que intervenir, Es que es a lo que me refiero, la defensa de Necaxa y el mismo Barovero, al final de cuentas, no fueron tan exigidos, ¿no? No, no, y sí, fue como que muy circunstancial el gol del Atlas, porque el rebote le queda justamente ahí, ¿no? A donde estaba, precisamente, creo, el más peligroso del Atlas. A reserva de lo que ahorita vaya a decir, Alex, ahorita que dijiste tiro de esquina, me acordé. ¿Viste la manera tan absurda en la que Edson Puch y Silvio Gallegos desperdiciaron un tiro de esquina? Sí, es increíble. Yo creo que Alex lo ve, Alex se levanta, patea la tele y la rompe. No sé si la viste tú, Alex, Diana Gorson, pero es absurdo, el peor absurdo que he visto en mucho tiempo. Sí. Yo pues, como saben, no vi el partido, pero lo seguí por redes y a mí también me pareció... De verdad, hasta les dije en el WhatsApp, ¿en serio va a entrar Jesús Chávez a jugar? Porque dije, no, o sea, no, esto no está bien. Pero creo que al final cumplió, digo, salvo lo que ustedes que vieron el juego me pueden decir, pero creo que cumplió. Jonás, a mí Jonás, yo tengo un pleito casado con Jonás Aguirre desde el partido contra Pumas, pero creo que también cumplió en esta ocasión. Y me parece que independientemente del resultado, creo que Poncho Sosa ya empieza a buscar como variantes de juego y me parece algo acertado para después de conseguir la salvación que prácticamente ya está en la bolsa, ¿no? Digo, salvo que pase algo raro, muy raro y muy raro, pero que ya tenemos la estancia en primera división al menos un año más. Entonces creo que Poncho Sosa ya empieza a ver ese tipo de cosas, ¿no? Variantes y lo que puede... pues hacer Necaxa con todos los jugadores con los que cuenta. Vamos a darle velocidad porque esto ya lleva media hora nomás con Atlas. a lo que sigue. Necesitamos romper el récord. Los récords se hicieron para romper. No, ya. No manches, la vez pasada se pasaron. Ese es el récord. Habíamos roto el anterior. Los cachitos. Se pasaron. Como si él no grabara. Alex habló 3 minutos en una sección, compadre. Ya sé. Pasaron. Bueno. Alex, ¿con qué seguimos? Bueno, o sea, algo que también importa, que es pues la Copa MX contra la Laguna, otra vez. Hacemos la Copa MX, salud. Pues bueno, se jugó la última jornada de la Copa MX, Necaxa ya descansaba esta última fecha, y Lobos y Jaguares definían el grupo de Necaxa, que a final de cuentas gana no con autoridad, pero sí lo gana con 7 puntos. Y esto le da derecho a los octavos de final y enfrentar a Santos Laguna, ¿no? Que no hace mucho ya también lo jugamos ahí en Liga, en el Estadio Corona, nada más que ahorita va a ser en el Estadio Victoria. Entonces, ya son rondas definitivas. Desde ahí empieza pues el cambio ahorita de Copa. Vamos a ver cómo se planta Necaxa y es en el Estadio Victoria. Entonces, Murdoch, ¿cómo ves el partido? Pues me parece que es un partido en el que va a servir mucho de termómetro para las intenciones de Alfonso Sosa, ahora con la rotación que ha dado, digo, por necesidad, por las lesiones, pues va a exigir a esos jugadores, ¿no? Que habían estado jugando en Copa y que ahora aparecieron en Liga contra el Atlas. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la lateral izquierda? ¿Le va a dar juego otra vez a Jonás o ya se habrá recuperado ese muchacho Jairo González? ¿O qué va a pasar con los jugadores de Necaxa? Porque pues es una semana pesada, ya se está jugando la eliminación. O sea, tienes que aprovechar esta condición de local y también Santos, digo, por lo que veo en la alineación que presentó ante el América en el partido anterior, pues maneja bastantes nombres de titulares, ¿no? O sea, estamos con Jonathan Orozco, Abella, Izquierdos, Cuero y Furch, ¿no? Que es a final de cuentas el goleador de este equipo. Por ahí está el Chatón Enríquez, que no sé, también es un jugador que de mucha experiencia. Entonces, no va a ser nada sencillo. Van a tener que de verdad echar toda la carne al asador los que jueguen, porque la condición de local se compensará quizás con esta situación de que los de Santos lleguen con una alineación con muchos titulares. Sí, me parece que, bueno, nos lo decías tú hace... No sé cuándo nos dijiste, antes de que grabáramos, lo platicabas tú, Alex. Desde los primeros partidos, Santos ha jugado con titulares. Ahorita es lo que mencionaba el presidente Murdoch. No todo el plantel titular, desde luego, pero sí ha utilizado a algunos que son ser titulares en Liga, cosa que Necaxa realmente no ha hecho. y no sé qué tanto vaya a cambiar. O sea, quizá podremos ver por ahí un par de incorporaciones, pero no creo, y más ahora con el tema de las lesiones, ¿no? Que se presentaron previo al partido contra Atlas. No sé si Iturra pudiera regresar. Quizá tiene dos partidos que no juega en liga, entonces quizá podría haber minutos. No creo, la verdad. Yo creo que Necaxa va a mantener la misma base del equipo que ha disputado la Copa. De los que han jugado, pues, en liga y no son titulares, me parece que podríamos ver otra vez a Spindola y a Barreiro. Por ahí al ídolo de la afición, Alejandro Gorro Díaz. Pensé que no sé, me parece que Necaxa no va a cambiar mucho el equipo respecto al que nos ha presentado en este torneo. El partido, pues, es de local, entonces en ese sentido Necaxa tendría que salir como favorito. Desde luego tiene que trabajar el partido, ¿no? Pero no sé, tampoco es que me ilusione mucho en la Copa MX o el avanzar a cuartos de final. De hecho, yo estoy pensando más en el partido del próximo fin de semana. Pero bueno, lo que decías, Alex, es ya rondas de eliminación directa. Entonces, en caso de que se empate, hay que mencionarlo, habría penales, ¿no? Sí, directos. No hay tiempo extra ni nada, sí, son penales de forma directa. A mí me parece, sí. Tenemos al Chivo Gallardo y ya. Ah, ya no está, perdón. Perdóname, Alex, te interrumpí para mi babosada. A mí me parece que es un partido interesante para Necaxa, para lo que puede ser el equipo de Copa. Fue muy raro porque estuvimos, iba a cambiar obviamente en la jornada el posible rival, ¿no? Pero estuvimos enfrentando a Juárez, pues iba a poder ser el Correcaminos. América llegó a ser rival de Necaxa un momento y termina siendo Santos, ¿no? Me parece a mí que, digo, yo no sé si se vaya a calificar a la liguilla o no, pero como dije ya anteriormente, me parece que la Copa pudiera ser algo que Necaxa se pudiera rescatar en este semestre, digo, ya con el objetivo de salvarse, ya cumplió, ¿no? Pero me parece que la Copa puede ser a lo mejor pues algo interesante, algo bonito para la gente y demás, independientemente de que no dé nada, ¿no? De que valga muy poco. Y creo que Santos es un buen sinodal para un buen rival para este tipo de cosas, ¿no? Me parece que puede llegar a incomodar a Necaxa en el Victoria y que va a enfrentar a un equipo también bien trabajado, ¿no? Entonces, todo eso creo que Necaxa, digo, puede pasar, lo entiendo, pero ser fácil, va a tener un rival complicado. Me parece a mí, y me da gusto que haya sido Santos, porque sí, creo que puede despertar el Necaxa a partir de ese partido. Sí, al final de cuentas le da emoción, ¿no? Esa condición de que el empate, de todas maneras, o sea, tiene que haber un ganador, y entonces eso pues aumenta la dosis de interés en el partido, a diferencia de la primera ronda, y eso, que pues va a ser una buena oportunidad para que Necaxa en Copa pues también levante, ¿no? Y sí, eventualmente, ¿por qué no pensar en ir por este torneo cuando el objetivo de liga pues también está como pues ya muy al alcance? No está todavía logrado, pero sí te permite pensar en generar de competencia interna y funcionamiento, ¿no? Espectáculo para la gente en casa, ahora contra Santos. Así es. Y bueno, nada más les voy a decir rápidamente, Caxa salga con su cuadro estelar, tampoco creo que lo haga Santos, pero antes el miércoles a las... No, Murdoch, si no me equivoco. El miércoles a la... ¿Qué es miércoles qué? A las 9, miércoles 8 a las 9. A las 9, sí. Miércoles 8 a las 9 en la cancha del Estadio Victoria. Por ahí había una promoción, ¿no? Que si traías tu boleto del partido contra el Atlas, por 100 pesos te llevabas el de Copa, y creo que los abonados también iban a tener gratuito esta fase. Ya lo que venga de Copa va a ser incluido en el abono. Entonces, no, pues está bien también eso, ¿no? Digo, obviamente. Y está bien porque los aficionados de Atlas que fueron ayer también pueden ir a este partido. Por solo 100 pesos. Está bien, sí, ojalá. Se queden hasta el miércoles. Ahora, el camino de Necaxa está de la siguiente manera para llegar a la gran final. O sea, Santos después enfrentaría a León o a Cruz Azul. Si es León, tendría que ser en el Estadio de León. Si es Cruz Azul, en el Estadio Victoria. Y después también está rudo, porque de su lado está Toluca, Morelia y América. Entonces, Necaxa ya no enfrentaría equipos de Liga de Ascenso, que también no son muchos, son tres. Me imagino que también van a ser derrotados esta semana, pero bueno, en caso de que alguien acceda, Necaxa no los enfrentaría puros equipos de primera división. Entonces, el camino de Necaxa tampoco es sencillo, terminó en séptimo general, pero bueno, es probable que, digo, si se da, enfrentaría a León o a Cruz Azul por lo pronto, si vence a Santos. Ahora, en cuanto a las transmisiones, ¿ya están abiertas la señal? Para sí, quien ya, la quiera. Ya en todos entonces, lados, así. Entonces, ya, pues, a partir de ahí, su preferencia. Todos. Sí. Digo, bueno. también cabe señalar que es independientemente de lo que elija la televisora, ¿no? Porque ajá. Juega a las 9 en Necaxa, pero a la misma hora juega Xolos Tijuana, entonces a lo mejor prefieren... Xolos América, ajá. ¿No? Ah, sí, Xolos contra América, perdón, dije Xolos Tijuana. Pero, por ejemplo, yo no creo que Televisa transmitir de Xolos, ¿sí? ¿Cómo? Sí. No creo que Televisa vaya a transmitir de Xolos, así que... es el América, entonces igual y sí. ¿Sí será? Yo creo que sí. No, bueno, creo, no sé. La verdad, ¿eh? Porque los, al menos, quizá en TDN, pero los partidos que han pasado por TV Abierta en Canal 5 han sido exclusivamente de equipos que transmite Televisa, entonces... tal vez... En una de esas, por ahí, sí va por TV Abierta el de Necaxa, ¿no? Mira, seguro, y al si menos, no, pues, yo ya vi el anuncio en Fox de Necaxa contra Santos. Ah, no, es en Fox. Uh-huh. Ok. Pues sí, seguramente habrá más opciones, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Algo más? Pues nada, pues nada, no, más, nada más. Bueno, yo iba a decir cómo quedaron las llaves. Ajá. Ah, ok, vas. Bueno, mira, para los octavos de final está Monterrey contra Mineros, Jaguares Puebla en el clásico López Chargoy. Chivas contra Correcaminos, Querétaro contra Bravos de Miguel de Jesús Fuentes. Ya mencionamos el Xolos América, Toluca Morelia, Necaxa Santos y León contra Cruz Azul. Así quedan los octavos de final de esta Copa MX. Ok, así rápido. Lo que iba a decir. Ah, bueno, sí. ¿Qué ibas a decir? No, yo decía que viéramos así el vaticinio para estas llaves, así rápido. ¿Para todas? Sí, Monterrey, Mineros. Monterrey. Monterrey. ¿Jaguares, Puebla? Jaguares. Yo creo que el Puebla. ¿Chivas, Correcaminos? Chivas. ¿Querétaro, Miguel de Jesús? Miguel de Jesús. No, ya, vámonos, ya. Esto ya perdió toda seriedad. El Querétaro, creo ahí, aunque Querétaro. Sea Miguel de Jesús, creo que Querétaro va a eso avanzar. No va a pasar. Xolos América. Miguel de Jesús nos va a vengar. Xolos América. Xolos. Xolos. Xolos, sí. Toluca, Monarcas. Toluca. León, Cruz Azul. León. Cruz Azul. Ay, León. Y bueno, Necaxa, Santos, pues Necaxa, ¿no? Pues sí. Sí. Bueno, ni modo de decir otra cosa. Taker. No, nada más, la vez pasada que me fui, ustedes leyeron numeritos, yo cuando escuché el programa no les entendí ni jota, pero bueno, leyeron todos los jugadores que le metieron gol al Santos, los exjugadores, o los que tienen pasado, que eran Ventura Alvarado, y el técnico José Manuel de la Torre, y Nicolás Dávalos, que es entrenador de porteros. Nada más, después del partido de hace 10 días contra Santos, la serie histórica, nada más esa les voy a decir, quedó en total, hasta ahorita van 56 partidos jugados, 22 triunfos de Necaxa, 15 triunfos de Santos y 19 empates. 96 goles de Necaxa y 74 goles de los Laguneros. Okay. Sí, es a favor de Necaxa, ¿no? Muy, mucho, mucho esa serie. Si les metemos 4, llegamos a los 100 goles contra el Santos, ¿eh? Oye, y a mí me parece extraño que Arturo Bricio Carter no tenga un palco en el TSM, el nuevo estadio de. Ajá. De un palco con su nombre o algo así, ¿no? Al menos. Sí, me parece que debería recibirlo. Y su auxiliar también. Bueno, sí. Ya, a lo que sigue. Vamos pues. A pensar en el futuro, que nos traerá el siguiente partido. Regresa a Necaxa, a donde es su casa, según esto, y va a enfrentar al América en el Estadio Azteca. Un partido que pues el equipo no está jugando bien a lo mejor en la liga. El América tampoco llega como se esperaba. Diferentes son las circunstancias ahorita de que antes se enfrentó al América en semifinales, pero ahora Necaxa está no necesitado de puntos, pero sí necesitado de un buen accionar, ¿no? Buen papel en el, sobre todo en el DF, porque ya lleva dos derrotas, perdió contra Cruz Azul, contra Pumas, y ahora bueno, tiene su tercera visita. Y pues qué esperar del partido. Pues un partido es una buena oportunidad para Necaxa, ¿no? Para ahora sí, por fin. darles algo a toda esa gente del DF que bueno, la Ciudad de México que quiere ver a Necaxa, que ha ido a donde se ha parado, tanto en el Azteca como en el CU y en el Azul. Entonces, es una buena oportunidad porque el América no ha andado bien en este torneo. Empezó las primeras tres fechas con derrotas. Entonces, y estaba viendo sus resultados. Tiene solamente tres victorias, que son contra Veracruz, contra Monarcas y contra Cruz Azul. Puros equipos metidos en problemas de descenso. Entonces, esperemos que no sea esa la tendencia y que Necaxa ya haya superado esos problemas y que se salga de esa lista, ¿no? Por ahí tiene un empate en casa contra Puebla a ceros. Entonces, creo que aunque ha venido a mejora, todavía no es un América del cual debamos de tener pues mucho miedo, digamos, ¿no? Ni nosotros ni nadie. Sí, mira, yo el partido bien complicado. No porque América sea un equipo o por mi Ricardo Antonio Lavolpe, ¿no? Es que realmente Necaxa, te lo decía, Murdoch, ya es como cualquier equipo de fuera. O sea, yo, bueno, te lo dije con otras palabras. Esa es ahí mi mayor confianza. Viene al DF y creo que los impacta a la gran ciudad. Se espantan, se hacen chiquitos, no sé. Entonces, no sé, yo veo el partido más complicado. Por lo veo más, ahorita veo más complicada esta visita al Azteca que la visita que vamos a tener a Toluca, por ejemplo, ¿no? Porque sé que en Toluca el equipo puede plantar cara. Pero no sé qué le pasa a Necaxa y los simples números de Necaxa hay que verlos en el DF. Viene Necaxa al DF y se acabó, no pasa nada con el equipo. Entonces, claro, cada partido es diferente, lo entiendo, pero eso es lo que me preocupa. De hecho, por eso hace rato que decían de Santos, les decía yo que me preocupaba más este partido. O sea, como que Necaxa viene al DF y pues no sé, algo le pasa a nuestro equipo y no sé. Me parece que va a ser un partido bien difícil y yo no descartaría un resultado negativo, ¿eh? Sí, es complicado el partido, independientemente de si América está jugando o no bien, pero bueno, creo que el equipo ha plantado más cara en cuestión de visitante que de local, entonces ahí podría ser un punto a favor de Necaxa. A mí me parece que en este partido a lo mejor Poncho Sosa tendrá que variar un poco en el esquema, que normalmente era defensivo, contra Tijuana lo vio, contra el mismo Santos, pero ahora enfrenta a un América que yo creo no es tan ofensivo como en otras ocasiones, es una versión más increíblemente lapuentista, aunque está a la Volpe, pero es más o menos así. Entonces creo yo que Necaxa tendrá que cambiar un poco en ese sentido para lograr abrir al América y poderle dar algún tipo de susto, ¿no? Yo tengo mi duda, ¿a Marchesín ahora le van a gritar Moy Muñoz o no? No, creo, no habría razón, compadre. Pues quién sabe, sacaron una manta, ¿no? Y además, en el del Estado de Santos le aventaron sus billetes. ¿En serio? Esa no me sí, le aventaron billetes. Sí, le aventaron. No me enteré. Pues, una América que, digo, sigue teniendo nombres de relevancia, ¿no? Gente de experiencia, pero no ha encontrado el funcionamiento y Ricardo Antonio me parece que está temblando ahí en ese banquillo. Pero bueno, si tienes a Oribe Peralta o Silvio Romero en la delantera, pues sí está como... de todas maneras hay que tener precauciones, ¿no? Necaxa, no creo que cambie mucho su esquema de defensivo, entonces por ahí vamos a ver un partido de un gol, me parece, ¿no? O sea, en cuanto a dos planteamientos a la defensiva y a ver quién comete más errores, ¿no? Por ahí creo que esa va a ser la diferencia porque o sea, a este América no decíamos, ¿no? Les comentaba en el partido anterior que tuvo contra León. En el Nou Camp se queda León con un hombre menos desde el minuto 20 y pues con superioridad en el número de hombres del América, pues no logra más que el empate, ¿no? En la cancha del Nou Camp, que no es un campo fácil, pero pues no ha tenido la autoridad, pues, América para plantarse ante sus rivales. Digo, perdió el clásico contra Chivas y lo que les decía, los resultados han sido con equipos, pues, bastante con otro tipo de problemas, ¿no? No que son protagonistas para buscar algo en el torneo. Sí. Sí, me parece que América no está para espantar a nadie este torneo, eso es una realidad, ¿no? Pero bueno, mi preocupación más por lo que deja de hacer Necaxa cada que viene a la capital. Perdón, Alex. Exacto, sí, sí. Y además de eso, están las ausencias, ¿no? Marcos González no va a estar, sí, lo más seguro. Entonces, eso también va a afectar al equipo. Y por eso te digo que... Turra, no sabemos. Regrese. A ver. Entonces, yo por eso te digo que puede cambiar el esquema a algo a lo mejor un poco más ofensivo. Digo, dependerá mucho de lo que piense, obviamente, Poncho Sosa. Pero creo que el partido lo invita a poder arriesgar un poco más. Sí. Sí, además que tienes... Yo insisto que Necaxa tiene mucha variedad a la ofensiva, ¿no? O sea, ya con Maturana queriendo demostrar, Barreiro que anda queriendo retomar la titularidad, Claudio Reaño que anda en un momento, entonces ya con Edson Puch ya adaptado y funcionando, creo que sí, Necaxa tiene mucho más a la ofensiva que a la defensiva, ¿no? Cosa contraria que tuvimos el torneo anterior, me parece, ¿no? Donde sí, la zona baja era la mayor fortaleza de Necaxa y ahora es al contrario. Entonces, por ahí, yo creo que si Necaxa se enchufa y se concentra, tiene para sacar los 3 puntos del Estadio Azteca. Digo, yo no tengo tantas reservas como lo que opina Don Taker, pero vamos a ver qué pasa. Mira, en una de esas, Riolfo declara una barbaridad en la semana y juega y él no saca el resultado, ¿no? No, Riolfo va a estar en Copa, me parece. Sí, por seguro que va a estar en Copa. Sí. Y a lo mejor al día siguiente declara una barbaridad y también lo vemos en Liga. No sabemos. Y claro, ¿no? O sea, el partido de Copa tal vez sirva como algo anímico en caso de que se llegue a ganar el partido para enfrentar al América, ¿no? A final de cuentas. Pues sí. Bueno, entonces repíteme el horario del... ¿Es el sábado? Sí, sábado a las 9 horas contra el AVE. ¿En la mañana, compadre? ¿A las 9 horas? Oh, a las 21 horas. Ah, bueno, 9 horas PM. Y es sábado 11, ¿no? O sea, el próximo sábado, sí, 3 días después de enfrentar a los Santos. Así es, en el Estadio Azteca, ahí va a estar Necaxa otra vez. Disculpen ustedes la interrupción, pero el América ha anunciado un cambio de horario para este partido. Sábado 11 de marzo a las 19 horas, es decir, 7 de la tarde, América contra Necaxa. Ahora sí, continuamos con el podcast PR. Pues invitamos a la gente, ¿no? Que vaya, que sí, ojalá se dé, ¿no? Sí, ojalá vaya, ojalá se haga sentir y pues ojalá Necaxa les entregue un resultado pues favorable, ¿no? Que por ejemplo estaba viendo, o sea, es ahorita tiene 9 puntos, va en la posición 16, solo Tigres es peor y León, pero en caso de ganar, creo que se va hasta la posición 10, o sea, decimos de la salvación y todo, pero la liguilla, por así decirlo, no está tan descabellada si Necaxa empieza a sumar ya puntos, ¿no? Sí, o sea, realmente si Necaxa gana, se sube a 11, por ejemplo, de 16 a 11, más o menos. Y pues ya estaría peleando, o sea, con una victoria estaría peleando por los puestos de clasificación. Entonces, me parece que es interesante por eso el partido. Y bueno, estamos ahorita a 8 puntos y Taker no me corrige, a 8 puntos de la salvación. Entonces, en caso de ganar serían pues 5, ¿no? Los que faltarían para ya salvar el barco. Bueno, con ocho sería con 8 empatas, ¿no? Empate, a Veracruz. Sí. Sí. Correcto. Ah, okay. Entonces 9 ya es sin depender de nadie. Que igual y nos alcanza con 5 o 6 de esos 9, ¿no? Pero sí, matemáticamente es eso. 8 sería un empate y 9 para no depender de nada. Ok. Sí. Y numeritos, ¿no? Numeritos, Taker. ¿Tienes algo? Mira, es el América. Creo que hoy está de más que diga que ningún tipo de estos es lo suficientemente hombre para haberse puesto alguna vez la playa de Necaxa. No hay exjugadores de ese mugroso equipo, exjugadores que hayan jugado en Necaxa en ese mugroso equipo, quise decir. Pero sí hay numeritos. El antecedente reciente, pues obviamente son los duelos de semifinales. El último de ellos disputado precisamente en el Estadio Azteca el pasado 4 de diciembre. América ganó 2-0 en aquella ocasión. La serie en torneos cortos, tristemente, está muy a favor de la América. Son hasta ahora 35 partidos jugados, 10 triunfos de Necaxa, 18 triunfos de América y 7 empates. En esos partidos, Necaxa ha metido 35 goles y América ha metido 48. Los máximos goleadores contra América en torneos cortos, el más destacado es Agustín Delgado con 4. Después por ahí vienen Hugo Rodallega y Alfredo Mercenario Moreno con 2 goles. También Alexandre Alves con 2 goles. Y con 1, y son los goleadores más recientes de Necaxa contra este mugroso equipo de Coapa, son Luis Felipe Gallegos, Edson Puch, Ezequiel Orozco, Michel García, Sergio Blanco y Darío Gandini. Todos ellos con un gol. Presencia del AVE en Necaxa, pues el caso de Alejandro Díaz, el Güero, y Michel García, que también salió de las... Salió de ahí. Básicas de que ellos América. Claramente se hicieron hombres, ¿no? Sí. Todavía al Güero le falta, pero... Bueno, sí. Pero Michel ya cuántos años lleva con la institución y ya está, pues, más, yo creo que más identificado, ¿no? De hecho, Necaxa. Hace el torneo pasado, que al principio del torneo anterior que se criticaba al Güero, que porque viene de allá, yo les ponía el ejemplo de Michel. O sea, Michel García jugó 3 partidos en América y como 45 minutos en total, y a él no lo criticaron en la manera como se criticaba al Güero, ¿no? Que más allá de sus capacidades, lo criticaban muchos porque venía del América. Uh-huh. Y ahora, Michel, como dices tú, ¿cuántos años? Si no mal, así de memoria, creo que llegó en 2012 y lleva, no sé, 170 partidos, algo así, con Necaxa. Sí, ya incluso portando el gafete capitán, Michel García. ¿Alguna vez, jugador? Sí, alguna vez. Incluso sí, él fue el que le tocó levantar el trofeo de campeón de ascenso, ¿no? Sí. Entonces pues ahí está el dato, ¿no? ¿Algo más? No, pues no. Ok, vamos a la quiniela, ¿no? Vamos. Ok. Con calculadora en mano, consultemos la bola de cristal. Es hora de la quiniela. Muy bien, pues desde el podcast anterior creo que ya están presionando a Taker con la quiniela. Entonces, resultados. Y los resultados, pero no sé si los tengas, Taker, si no, pues vamos. Aún no termina la jornada, compadres. Bueno, vámonos entonces directo a los pronósticos, sí. Oigan, es que en verdad, o sea, ahí sí, una disculpa porque esta semana ni siquiera puse el post con la quiniela. Oye, pero eso de estar sin internet en el trabajo es... Sí, ahí es. Perdóname la palabra. Es una chinga. Problemas técnicos en los cuarteles de PR. Sí. Pero bueno, en cuanto a la jornada 9, que bueno, a este momento todavía no termina, de resaltar quizás que la máquina volvió a ganar contra Jaguares de Chiapas, lo cual agradecemos. Xolos, que pierde en casa contra Pachuca, aunque se desquitan por ahí, ¿no? Con el Chucky Lozano y lo dejan un tremendo boquete. Y no es de risa, ¿verdad? Sí, es lamentable lo que pasó. Esperemos que se recupere pronto el Chucky. Por ahí en el duelo del descenso, ¿no? Monarcas en casa gana 1-0 contra Veracruz y el drama se pone... Un penal inventado, creo. Con un penal... Para mí no era penal. Sí, muy, muy, muy cerrado. Yo no lo sé. Se avienta. Pues no sé, yo creo que sí le cierran el paso y si hubiera sido en cualquier otra parte del campo, yo creo que sí la hubiera marcado de todas maneras. Entonces, en fin, Monarcas se lleva la victoria con casi nada, 1-0. Y por fin sale del fondo de la porcentual, ¿no? Y Veracruz ahora es el que está ahí en el sótano. Monterrey, pues la goleada se le revira a Querétaro y le mete 4 a los Gallos. Y bueno, que las Chivas ahora son superlíderes, ¿no? Con la victoria que tuvieron ante Toluca. Oye, los que decían que con sus resultados Jaime Lozano está demostrando ser el técnico ideal para dirigir a Necaxa, ¿dirán lo mismo esta semana? Yo creo que, ay, porque ya a todos son los ideales ahora para Necaxa. Respeten a Poncho Sosa, denle chance. Ya cuando de veras se anuncie su salida, pues entonces sí empiecen a ver quién, pero en fin, bueno. Y bueno, falta entonces ver a los Pumas contra Santos y al Puebla recibiendo a los Tigres, que qué emoción, ¿no? Esperamos, con qué emoción esperamos ese partido. Ok, jornada 10, entonces va a empezar con otro partido interesante allá en la zona baja de la tabla. Veracruz, el Tiburón Rojo va a recibir a la Franja del Puebla. ¿Cómo lo ven? Empate. Sin gente, yo creo que empate. Ah, sin gente, porque están ahí vetados. Yo creo que Veracruz va a ganar. Luego, en la Corregidora, Querétaro va a estar recibiendo a los Xolos de Tijuana. Ese es un partido, a ver si es cierto, Querétaro, a ver si es cierto. Empate. Yo creo que va a ganar Querétaro. Yo le voy a poner a Xolos. No sé por qué, nomás para tener... a ver quién gana. Luego, este es un buen partido. Tigres, allá en la cancha del Olympic, del Universitario de Nuevo León, va a estar recibiendo a las Chivas. Tigres. Empate. Empate. Luego, los zorros del Atlas regresan al Jalisco para recibir a los Pumas de la universidad. Empate. Yo creo que los Pumas. Yo creo que el Atlas. Ok, luego... A ver, Mordo, ¿qué dijiste? Ok, luego, Pachuca. ¿Quién eres tú y qué hiciste con nuestro amigo? Pachuca va a estar recibiendo, sin el Chucky, a Monarcas. Pachuca. Pachuca. Pachuca. Luego, el que nos interesa, sábado 11 de marzo a las noche, Estadio Azteca, transmisión por Televisa. El América va a estar recibiendo al Necaxa. Pues Necaxa. Oye, Necaxa. Atrévete, Taker. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pusiste? Ya lo dije y ya hasta te la di por escrito antes. Ah, sí, cierto. A ver, ¿qué dijiste? Taker dice que América. Sí, no, América pone. Pues sí, okay, y okay. Lo sostengo, ¿cómo no? Me lo sostienes. Lamentablemente lo sostengo. ¿Me lo sostienes con la boca? Bueno, ok. ¿Qué está pasando con Murdo? Son las 11 de la mañana. Ya, basta, basta. Sí. Lo voy a editar eso. Ok, Toluca. Toluca va a estar hablando de chorizo con recibiendo al Cruz Azul. Toluca. Toluca. Toluca. Luego, duelo de fieras en Chiapas. Jaguares va a estar recibiendo a León. Catfight. Catfight. Jaguares. Yo creo que Jaguares. Jaguares también. Y por último, Santos en la comarca va a estar recibiendo a los Rayados de Monterrey. Empate. Santos. Yo voy Monterrey. Bueno, así la jornada 10. ¿Con qué seguimos? Vamos a los saludos, que dices que hay muchos en el podcast y también en YouTube. Entonces vamos a los saludos, ¿no? Vamos, vamos, con velocidad. Ok. El podcast PR también te da voz. Escríbenos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx, en Facebook y Twitter en / Pasión Rojiblanca, o manda tus audios y comentarios en un correo a podcastpr@gmail.com. Pues bueno, llega la sección más gustada, la de los saludos y mentadas también, ¿por qué no? Entonces, ¿cómo estamos en los saludos en el podcast? Vamos a pasionrojiblanca.com.mx porque Carlos Arias hizo el favor de aventarnos una letanía con su opinión. Vamos, leeré alguna parte. Dice, Necaxa ha dejado de hacer muchas cosas que venía repitiendo de buena forma el torneo pasado. Una de ellas es el absurdo torneo que está dando Jairo González. Es una avenida toda la pradera izquierda del Rayo. Por ahí decía otro punto a tocar y no sé si solo sea mi percepción, es el trabajo físico del equipo, todos los partidos del presente, todos. No he visto a un Necaxa con el mismo desgaste. Iturra se ha quedado corto, Pepe Gallegos lo siento como desubicado dentro del torneo. En cuanto a Ishihara, siento y estoy convencido que nos ha dado grandes e importantes goles, todos y cada uno de ellos gracias a su velocidad. Ahora creo que además de esa gran virtud que tiene, se necesita un poco más de mente al momento de tener el balón y no solo correr como caballo desbocado. Siento que es momento de Nico Maturana, ya que lo poco que he visto me parece que tiene mucho más hábil el pensamiento con balón que Ishihara. Y bueno, defiende lo de Poncho Sosa y dice que, bueno, de la cuestión porcentual, creo que hay que dejar de lado una supuesta liguilla y mejor tener un torneo aceptable para seguir teniendo el famoso colchón el siguiente torneo. Recuerden, Hermandad Necaxista, que la consolidación es de 2 años, el pasado fue un regalo. El presente es pensar en torneos de más de 20 puntos para poder pensar en algo más. Seguro me llamarán conformista, pero sé que el equipo puede jugar mucho mejor con el plantel que tiene. Mientras no pase nada estúpidamente increíble, Sosa se queda hasta el final y la planeación del siguiente torneo deberá recaer en otro técnico. Propongo a San Alex Aguinaga. Ya sé que no pido nada, pero no nada me daría más gusto que verlo en el banco del poderoso Rayo. Dice Rayo hasta la muerte. Dice, sin más por el momento, les dejo un gran saludo y espero escuchar mi comentario en el siguiente podcast, que por cierto soy un aferrado seguidor que espera cada martes para escucharlos. Pues muchas gracias a Carlos Arias. ¿Algo que decir de su comentario? Uh-huh. Ok. Pues no, yo no. Ah, sí, es un botón. Ok, bueno, David le contesta, dice, concuerdo casi completamente, amigo Rayo, yo veo una salida con falta de visión de campo y muchas distracciones. una, dos o tres veces por partido se regalan pelotas con pase hacia atrás por no querer arriesgar al frente. Creo que alguien como Maturana, que sabe retener el balón o abrirlo en media cancha, ya es necesario de inicio. En cuanto a Sosa, yo aún no estaría tan seguro de buscar otro DT para el próximo torneo, pero sin duda debe ser algo que debe analizarse con calma al finalizar el Clausura. Ojalá y el equipo recupere la mentalidad y la visión de hacer al Victoria una fortaleza con la segunda mitad del torneo. Espero se alcancen al menos 20 puntos para no comenzar en el fondo de la porcentual. 20 puntos, o sea, amaneceríamos el siguiente torneo con la porcentual hasta abajo en la tabla. No. Obviamente el que asciende es el que está abajo, pero no, sería Jaguares y no lo... Es que el otro año, si se salva Morelia, ya se salvó porque... De verdad, Morelia va a subir mucho si es que se llega a salvar por los puntos que tiene y los torneos que se le van a borrar. Pero no, Necaxa estaría como más o menos por la posición 12, creo, de la porcentual. O sea, no estaría tan mal, tan baja. Bueno, Frank dice, escuchen lo que dicen los jugadores, no creo que nos conformemos con esa cantidad de puntos que te da la permanencia, necesitamos ir por más, en cuanto se cumpla el objetivo primordial nos fijaremos a otro. Lo ven, si los mismos jugadores lo dicen, no sé de dónde sacan que somos conformistas por apoyar al equipo, incluido Sosa. Pues sí, o sea, una vez cumplido el objetivo viene el que sigue y así sucesivamente, ¿no? Por lo pronto, pues, es encontrar la estabilidad en primera división y ya después empezar a pensar en los títulos. Baldo Flores, saludos y felicidades atrasadas por sus 12 años, sigan adelante. Murdoch, por favor, ya no te vuelvas a burlar de los rivales en los cartones, esta semana no lo hiciste y no perdió el Necaxa, a lo mejor tú tienes la magia en la pluma. Y esta semana tampoco, por cierto. No, hasta los Alavé, ¿no? Así como... Ajá. Ok, ciertamente mi playera de la suerte no lo es, ya que usé la misma contra Tijuana y contra Querétaro. Bueno, saludos a Baldo Flores, que por cierto también decía... He llegado a la conclusión de que Ishihara es nuestro Bofo Bautista. Si lo ves en YouTube o solo sus goles, parece que tenemos la segunda venida de Johan Cruyff. Pero si lo sigues semana a semana, solo estás rogando de que este sea el partido que despierte. Y pues sí, tiene ahí algo de razón. José Enríquez dice, compadre Taker, no es por molestar, pero... ¿Y los resultados de las últimas tres quinielas, perre? Que me ponga internet el compadre. Y bueno, por ahí también César Augusto comentaba. Sí, Carlos Arias... Bueno, si Carlos Arias ya escribe sus oficios, entonces va el mío. A través del presente se manifiesta que el jugador con apellido Maturana no ande haciendo chismes de revistas llorando porque no lo alinean. Ya me imagino a Riolfo haciendo una huelga porque no alinea toda vez que que costó 700,000 euros. Bueno, no creo que haya costado eso, pero... Gigas, el necaxista tejano... Pues se volvió a empatar, Necaxa nuevamente rescata un punto ante el Atlas, que yo en lo personal no veía ni por dónde. Le vino bien la salida de Ishihara y la entrada de Maturana, pero no alcanza ya para ganar 3 puntos. Siento decirlo, pero la afición sí la noto muy impaciente con Sosa e incluso hay voces esperando la quinta derrota del equipo para que lo corran. Se tambalea el proceso de Sosa, se tambalea una continuidad. Posata, qué mal está jugando Bekeles. Saludos a Gigas, que ya anda como más tranquilón, ¿no? Sí. No lo veo tan nada. Porque ya no estamos en el ascenso. En la bananera. Sí, en la bananera, como decía él. ¿Está jugando mal Bekeles? Sí. No, para mí no. Yo creo que sí. Al nivel en el que... Sí. Pero... O sea, puede dar mejores partidos, sí. Ajá, ok. Bueno, eso es lo que hay en... Pero puede dar mejores partidos, pero ¿eso es decir que está jugando mal? Sí, lo que pasa es que ya hasta lo sentaron. Pero... Para mí tan severo, compadre, o sea, ¿qué? Digo, por eso es lo que te digo, o sea, no. Además, Severo jugó 2 partidos, creo que bien, o uno. No, jugó un segundo después, tiempo bien, en el que fue lo mejor que he visto en su vida. ¿Se le olvidó? Bueno. Ok, ¿qué tienes en YouTube, Alex? En YouTube, pues hay varios también. Los voy a leer todos. César Augusto dice... Sinceramente, Sosa me parece un entrenador regular, no es malo, o más bien el equipo no es malo y es el motivo por el que esto se mantiene regular. Pienso que si Sosa se anima puede ser mejor Necaxa, o si de plano no reacciona, pues a programar una nueva oportunidad para Sosa, un equipo que requiera otro levantón. Me imagino que está diciendo que pues se vaya al final de la temporada, no lo entendí bien, pero bueno. César Augusto tiene un mensaje para Murdoch que dice... Que ya Murdoch le haga a su cartón a Cristian Aguirre. Sí, quedamos que me iba a mandar una foto en la que él estuviera contento para que para que me la mandara y ya en cuanto yo tenga la foto que él elija, sobre esa nos vamos. Pues ok. Que se la tomen un día que esté viendo a sus tigres, ¿no? Sí. O a su león, o no sé, le va a todos, creo. Sí. Sí. Uriel Botello dice, saludos gente buena de Necaxa, aunque no sean de aguas. Felicidades por sus múltiples aniversarios. Ojalá los rayos le sigan regalando buenos resultados. Ya se viene la buena racha, ya verán, saludos. Hugo Domínguez dice, Barreiro y Maturana ya como titulares, no sé por qué no los ponen. Y César Augusto le responde, es como haber comprado un Ferrari, bueno, un Mustang, y tenerlo en la cochera hasta no saber cómo controlarlo. Pues ahí está, ¿no? Eleazar Porras, no sé por qué puso esto, pero... ¿Y desde cuándo Guiñac es crack? No manches, güey. Guiñac se luce, así puso. Guiñac se luce porque fíjate los jugadores que tiene Tigres, qué manada, así ponen, jajaja. Ja, ja. No sé por qué dijo lo de Guiñac. Yo dije que Guiñac era crack. Pues no sé, digo, fue campeón de goleo hace un par de torneos. Y que Puch no, que no estaba al nivel de crack de Guiñac, algo así. O sea, que no es un crack como Guiñac, dije. Pero pues fue seleccionado francés, o sea, jugando partidos de ese nivel, no cualquiera, entonces digo, no a nivel mundial quizás, no es Cristiano Ronaldo, y ya de ahí nos vamos a ir escalando, ¿no? Pero, bueno, en fin, gracias. Sí, digo, para la Liga MX, sí, sí es un crack, pues sí. Es así, sí. Okay. Bueno. El Ray pone, se habían tardado, PR, Necaxa tiene que relajarse, me gustó Gallegos de lateral cuando salió, Jairo también me gustaría más, Puch de medio por derecha, Riaño y Maxi de puntas, y de medio por izquierda Gallegos con Riolfo, Espíndola y Cijara como opciones de cambio, a Maturana lo veo desganado hasta en Copa, se notó la baja de Iturra, pasaban muy fácil a la gente de Santos, para ver el mejor otra vez de Jefaso, regañando hasta el árbitro, dice. Y ya. Y sí. Y luego... Ajá. Pero ya vi como una alineación como de 10, ¿no? De 15 jugadores ahí. Sí, ¿no? En el medio campo. Fíjate que el Ray le serviría a lo mejor de refuerzo para aquellos que ponen a una alineación que no tiene contenciones. Okay. Yo vi supe de otros que tienen una alineación con 12 jugadores. Sí, 4-3-4. Yo por eso les mandé mi alineación innovadora, compadres. Con el Güero Díaz en la defensa, seguramente. Esa mera, exactamente. Y okay. Otra vez, Eleazar Porras, el que te dijo de Guiñac, dice, ¿cómo puedes decir que el equipo no depende de Puch? Se vio en los partidos que estuvo ausente. Y César Augusto le responde, aunque no le guste a Taker. O sea, pero eso yo lo dije, no dije que no dependiera de Puch, dije que con Gallegos, mal, el equipo depende más de Gallegos que de Puch, eso fue lo que yo dije. Yo dije que no se vio dependencia cuando se jugó en casa en la segunda fecha, que no... ¿Contra León? Que pues el equipo se vio bien, ¿no? Ahí con Maxi, con la pareja de Maxi y Espíndola, se había visto bien el ataque. Sí. Yo no me acuerdo qué dije, compadres, la verdad, pero... Lo de que dice César Augusto, que aunque yo a mí no me guste, ya estoy haciendo las paces con Edson Puch. Ahora voy a concentrar todas mis energías en Maturana. Ya estoy en paz con Edson. Sí, no, o sea, yo entiendo que el equipo dependa en el ataque de Edson Puch, pero a mí me parece que cuando Gallegos juega mal o está ausente, le pega más al equipo que el hecho de que falte Puch. Ok. Pues nada, ya. Parece que lo de Gallegos es que es más. No voy a decir que más importante, pero. Tiene más mayor peso lo que hace Gallegos a lo largo de un partido con el equipo. Para el equipo es mucho mayor peso lo que pueda o deje de hacer Gallegos, lo que haga o deje de hacer, que lo de Puch, porque lo de Puch son chispazos, o sea, Puch en algún momento te puede cambiar un partido con una jugada, ¿no? Una individualidad, un chispazo, hace una gran jugada y te cambia un partido, pero si analizamos, pues realmente lo de Gallegos sí en el juego de conjunto, digamos, sí es más importante lo que hace a lo largo del partido, no solo en alguna jugada específica o en algún chispazo. ¿qué es lo que ha pasado con Riaño, no? O sea, Riaño a lo mejor ha estado constante participando en el toque, ¿no? En el recibir, tener la pelota y pasarla. Para luego buscar al frente. Digo, no lo juzgamos nada más por la cantidad de goles. Exacto. Sino por el funcionamiento durante todo el partido. ¿Qué fue lo que también pasó con Maturana? Durante todo el partido, su enlace no fue tan productivo. Fue una jugada en donde desequilibra y cambió el rumbo, ¿no? Le dio el empate. Taker, ¿tienes algo en Twitter? Nada más hay por ahí un par. Botepower, @botepower, dice: hagamos tendencia por bien de Necaxa. Sienten a Isihara como hashtag. Y él mismo dice: no es que Sosa haga buenos cambios, tiene que rectificar sus errores en la alineación inicial. No previene, solo reacciona. A ver, puso la alineación que todos querían, ¿no? Y ahora resulta que se equivocó en esa alineación inicial. O sea, se equivoca si pone una y se equivoca si pone otra. Todo es culpa de Sosa, me parece. Y los otros son de Gotitenberg, nuestra promotora número uno. Ella decía: ya lo escuché. Es que primero preguntó a qué hora se publicaba. Ya dijimos el martes a las 10 en punto. Y después respondió ella: ya lo escuché, muy bueno como siempre. Y en relación a don Arturo Reyes, que decía que hora 42 ya era como una película, Gotti le contestó: ya vi la película y en este episodio no corren a Gerardo Taker, sino a Alex de Rayos. Es lo malo de que el programa sea de mordoqueras. De hecho, hoy ya me había corrido, pero me regresé. Sí, le dije: dejas tu quiniela y te largas. Sí, pero sigue hablando así. Pero regresó. Pero me regresé. Bueno, pues ahí está. ¿Algún otro? Por ahí dice, decía Estrambótico, no sé si también estaba dentro de estos, pero después de escuchar el podcast, clica el anuncio. Clic en el anuncio, entonces pues ahí háganle caso a don Estrambótico 30. Él sí sabe. Exacto, clic en los anuncios, por favor. Que Gotti también, por cierto, la semana pasada iba a celebrar el aniversario yendo a dar clic a los anuncios. Eso hubiera sido, sí, qué gran manera de festejar. Sí, fue un gran festejo de Gotti. Una lluvia de clics. Exacto. Nada más, ¿no? Yo creo que ya nos vamos retirando. Ok, sí. Oye, nada más, en este momento el equipo de segunda división de Necaxa va perdiendo en el Estadio Victoria 1-0 con Lyon, por si a alguien le interesan las filiales del equipo. Y el Sub-20 le ganó 1-0 al Atlas. Atlas, Atlas, sí, en la cancha del... Y el Sub-17 empató a ceros. Con gol de Jorge Cornejo, que es tuve el gusto de conocerlo la semana pasada. Y me estuvo platicando de su andar por este equipo sub-20 y de su trayectoria. Entonces me da gusto que haya anotado y que le haya dado la victoria a los Rayos sub-20. Le diste suerte, compadre. Sí. Me platicó que es alumno de la escuela de Alex Aguinaga. Entonces, estuvo con él allá. Estábamos bien aquí. Entonces, qué bueno, un jugador con buenas bases. Y mejor si me hubiera ido. Bueno, en fin. Redes. Un servidor Twitter, @GerardoTaker, ya se lo saben, Gerardo Taker con K. Ok. A mí me pueden encontrar en Twitter como @AlexDeRayos y en Facebook como LexFénix. A mí me encuentran en Twitter, @Murdoqueras, así como en Instagram, y en Facebook, Murdoqueras Cartoons. Si le dan like, se los agradeceré. Y pues bueno, con las rolas entramos con Come Out and Play de The Offspring, una banda noventera que pues no más porque sí, cortesía de don Gerardo Taker, y nos vamos a ir con una canción dedicada enteramente a los americanistas, con una banda, sí, del qué de Guadalajara, ¿no? Molotov. Son de aquí, ¿no? Del DF. O del DF. Uh-huh. Sí, son sí, según yo son de aquí. Bueno, no sé, pero Molotov, una banda mexicana, ya con mucha trayectoria, y este éxito que, pues, ni lo voy a presentar, nada más ustedes lo escuchan, ¿verdad? Pero es con todo cariño para la gente. Es de su primer disco, por cierto. El primer disco. Del Dónde Jugarán las Niñas. Las Niñas, exactamente, ya de lejano, 1990, ¿qué? 98, ha de ser algo así. 98, algo así, ajá. Bueno, con eso nos despedimos, pues ya, cerrando, Alex. Sí, ojalá que el Necaxa nos dé una alegría en el Estadio Azteca. Me imagino, salvo lo que pueda llegar a pasar, que que vamos a estar ahí, ¿verdad, Taker? Sí, sí, sí. Yo no estoy ahí por un resultado, compadre. Si se da el resultado, perfecto, feliz. Y si no se da, ni modo. Y la siguiente también estaremos, ¿cómo no? Vas a festejar la quiniela que le haces. No. No, porque bueno, no las he contado, no sé ni cómo vamos, compadre. Ya, de, ya. Yo creo que ya vamos que... de líderes y yo ni enterado. Bueno, bueno. Ok, pues ya, vámonos. Entonces, decías para todos nuestros pues, amigos americanos, ¿no? Así es. Pues sí. Y pues este fue 139, me parece. 139, sí. Y pues nos escuchamos la próxima semana con más de Necaxa, ¿verdad? Vámonos ya. Vámonos, bye. Bye. Chao. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. Que muy machino, a muy machino, marica nena, más bien putino. El que no brinca, el que no salte. El que no brinca, echa un desmadre. El güey que quedó conforme. El que creyó lo del informe. El que nos quita la papa. También todo el que lo tapa. El que no hace lo que quiere. Y a Iñaki, su hermano. Gracias por acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, G+ y YouTube como Pasión Rojiblanca, así como apoyarnos en Patreon o dando clic a los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más de nuestros rayos, aquí, en Pasión Rojiblanca. Oye, Murdo, que no aclaraste que no tenemos ninguna discriminación de índole sexual. El Podcast PR no discrimina a nadie por su orientación sexual o afiliación de equipos del fútbol mexicano.